Sean muy bienvenidos una vez más a esta segunda sesión de nuestra preparación prebautismal. Antes de empezar, ¿alguna pregunta quedó de la sesión de la semana pasada? ¿Alguna duda acerca de lo que platicamos? ¿No? Acuérdense que este momento es para ustedes. No tengan ninguna pena, de aquí nadie va a salir a criticarlos, de aquí nadie va a salir a decirles nada. Así que cualquier pregunta que tengan acerca del bautismo, acerca de cualquier cosa de la que hablemos, con mucho gusto, o si les da pena o algo, pues igual durante el descanso o al final, estamos aquí para servirles en cualquier pregunta que tengan. La lectura que acabamos de realizar es la lectura del bautismo de Jesús, un evento que la iglesia ve muy importante, ¿verdad?, como institución del sacramento del bautismo. Y empezando por el principio, todavía no lo voy a decir. La pregunta es, ¿estamos ustedes aquí, están ustedes para que sus hijos reciban el sacramento del bautismo? ¿Pero qué es un sacramento? Empezando desde lo más básico, ¿qué es un sacramento? ¿Qué es lo que ustedes están buscando que reciban sus niños? ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es un sacramento? ¿Alguien me quiere decir? Porque todos tienen que tener alguna idea, sino porque están aquí, ¿verdad? Alguien, algún valiente. No tiene que ser una explicación teológica ni científica, nomás lo que ustedes piensen. ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es un sacramento? Entonces tú tienes la idea de que el sacramento del bautismo inicia a ese niño, lo admite a la iglesia, ¿verdad? O sea, tú tienes esa conciencia, ¿verdad? De que ahorita él está fuera de la iglesia y necesita ese sacramento. Es un regalo que nos dio Jesús para fortalecer nuestra fe. ¿Sí? ¿Oyeron todo eso? Es un sacramento. El sacramento es un regalo que nos da Jesús para fortalecer nuestra fe. Y sí, definitivamente el sacramento tiene ese aspecto de regalo, porque cada sacramento nos da ¿qué? Yo les dije la semana pasada que cada sacramento, ¿no?, recibíamos algo con cada sacramento. ¿Quién puso atención? ¿Qué recibimos con cada sacramento? La gracia. Recibimos gracia, ¿verdad? Y gracia viene del latín gratia, que suena como que otra palabra. Gratis. Es algo que recibimos como regalo, sin merecerlo. Entonces, claro que sí, tiene ese aspecto. En el catecismo de la iglesia, si trajeron sus lentes de 3D, pueden ver lo que nos enseña la definición, como dicen, del libro de texto es esa, que un sacramento es un signo visible instituido por Cristo que significa y produce la gracia. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esa es la definición del libro de texto. Entonces, repitamos todos, el sacramento es signo visible instituido por Cristo, que significa y produce la gracia. Acuérdense que tenemos que repetir para que se nos quede. Ya lo están oyendo, ya lo están viendo, y si lo repiten ya son tres veces, ya se les queda a lo mejor más, ¿no? Entonces, un sacramento es eso. ¿Pero qué queremos decir con estas cosas? Porque pues lo vemos ahí muy fácil, pero ¿qué significa todo esto? Bueno, por signo visible significa que usamos ciertas cosas visibles, materiales, tangibles, en cada sacramento. En el bautismo, ¿qué usamos? ¿Qué signos usamos? ¿Qué cosas materiales? ¿Qué cosas que se pueden ver, se pueden tocar, oler, sentir? ¿Qué cosas se van a usar? El agua principalmente. El agua es el signo principal, y vamos a hablar hoy de los otros signos que hay. En el sacramento de la comunión, de la Eucaristía, ¿cuáles son los signos? ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es el material? ¿Qué es lo que recibimos? En la Eucaristía, el pan y el vino, ¿verdad? Que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? Entonces, cada sacramento tiene eso, es un signo visible, instituido por Cristo. De cierta manera, ya sea explícitamente, o sea, Cristo lo establece, o implícitamente, lo vemos en la Biblia, ya sea explícito o implícito. Por ejemplo, el sacramento del bautismo lo podemos ver establecido en cierta manera en la lectura que acabamos de hacer, pero también lo vemos establecido más explícitamente al final del Evangelio de Mateo, en el pasaje conocido como la Gran Comisión, cuando Jesús, antes de subir al Padre, antes de su ascensión al Padre, le dice a sus discípulos, vayan y prediquen, ¿verdad? Vayan y enseñen a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Jesús nos dejó esa comisión, nos dejó ese encargo de ir a todos los pueblos, por eso la iglesia es misionera, por eso va a todos los países para enseñar, ¿verdad?, la buena nueva, para enseñar el Evangelio, y lo hace bautizando. Entonces el bautismo es explícitamente instituido por Cristo, y así los demás, ya sea explícitamente o no tanto implícitamente. ¿Qué significa? Y produce la gracia. Significa y produce la gracia. O sea, el simbolismo del bautismo, vamos a verlo en la clase del día de hoy, es del agua, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el agua? ¿Qué se hace con el agua el día de hoy? Se baña, o sea, limpieza, ¿verdad? ¿Qué más? Para tomarse, se bendice. Entonces, esos signos, esa agua del bautismo significa eso, pero no nada más es un simbolismo, no nada más es un símbolo, sino que en el acto, al hacerlo, por el mandato de Jesucristo, por la gracia de su muerte y resurrección, no solamente lo simbolizan, sino que lo realizan. O sea, hace que ese símbolo de lavar se realiza al limpiarse los pecados. Y de todo eso vamos a hablar. Significa y produce gracia. Un sacramento también es lo siguiente, es la extensión del misterio pascual en el presente. ¿Todos pueden ver eso? La extensión del misterio pascual en el presente. Muy importante realizar eso. ¿Cuál es el misterio pascual? Cuando la iglesia habla del misterio pascual, ¿de qué se trata eso? ¿Cuándo ocurre la Pascua? Es la Semana Santa, ¿verdad? Durante la Semana Santa, tenemos el Viernes Santo, cuando muere Jesús, el Sábado Santo, ¿verdad?, está en la tumba y resucita, ¿verdad? Es lo que decimos, es lo que llamamos la Pascua. Entonces, ese misterio pascual que ocurrió en aquel entonces, cuando Jesús vivió, pasó en aquel entonces, hace muchos años, ¿verdad? Pero estos sacramentos, en el día de hoy, hacen presente una vez más esos eventos. Y de eso vamos a hablar. ¿Cómo esos eventos que pasaron en aquel entonces se actualizan para nosotros? Porque esos eventos fueron los que causaron nuestra salvación, ¿verdad? Como les dije la vez pasada, por medio de esa muerte de Jesús, por medio de su resurrección, es como nosotros somos salvados. Él muere por nosotros. En vez de nosotros morir, Él muere por nosotros, realiza nuestra salvación. Pero eso, como ocurrió en aquel entonces, para nosotros también merecer esa gracia, para participar en esa gracia, se tienen que ser presentes para nosotros también en el día de hoy. Y es a través de los sacramentos que ese misterio pascual se hace presente. ¿Y por qué usamos sacramentos? ¿Por qué no ir directamente con Dios? Dicen algunos. Nuestros hermanos protestantes o algún otro que no crea. Yo no me confieso porque yo voy directamente a Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué usamos sacramentos? ¿Por qué la Iglesia Católica usa estos sacramentos? Es un signo de nuestra fe, pero no lo hacemos pues nada más por costumbre, debe haber una razón, ¿verdad? Es bueno tener esa costumbre, mantener nuestra fe, claro que sí, es muy bueno. ¿Por qué? Pues ya vimos que porque Cristo nos lo dijo, ¿verdad? Jesús, antes de subir al Padre, nos lo dejó encargado. Primero que nada, Él nos encargó que bautizáramos. Entonces, tenemos el mandato de Jesús, primero que nada. Pero también, si nos ponemos a pensar, también es propio, es bueno, es correcto que usemos sacramentos, que usemos cosas materiales. Aquí tengo mi rayo láser. Que usemos cosas materiales para representar realidades espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué es propio? Bueno, pues mírense ustedes mismos. Nosotros somos un ser, los seres humanos, somos un ser compuesto de dos realidades. La realidad espiritual, ¿verdad? Tenemos alma, tenemos nuestro espíritu, y también tenemos ¿qué? Lo material. ¿verdad? La carne. Entonces somos un ser compuesto tanto de carne como de espíritu, ¿verdad? Somos un solo ser, no somos un ser dividido, somos un solo ser compuesto tanto de lo espiritual como de lo carnal. Entonces, para nosotros, cuando aprendemos algo, ¿cómo lo hacemos? Aprendemos las cosas viéndolas, experimentándolas, leyendo un libro, ¿verdad? Todo es a través de qué, de los sentidos, de lo que tocamos, de lo que vemos, de lo que oímos. Entonces, todo lo que aprendemos es a través de las cosas materiales. Y así también llegamos a un conocimiento de Dios a través de nuestros sentidos. Entonces, por eso es propio que se usen cosas materiales. Buenas noches, bienvenida. Es propio que se usen cosas materiales para hablar de las realidades espirituales. Entonces, ya van dos razones. Y otra es que Jesús mismo lo hizo. Jesús mismo actuó de esa manera. Si ustedes recuerdan, hay unos pasajes en el Evangelio, uno que me acuerdo ahorita, en el que Jesús sana a un ciego usando lodo. ¿Sí se acuerdan? Usando su propia saliva con la tierra. Jesús pudo haberlo sanado como él quisiera, ¿verdad? Con la sola palabra sanó a otras personas. Sin embargo, fíjense cómo en ese pasaje, él usa cosas terrenales también. Usa esa tierra, esa saliva. La hace lodito, se la unta en los ojos y dice, está sanado. Entonces, Jesús mismo nos da el ejemplo de cómo él usa cosas materiales para representar realidades espirituales. Entonces, por eso nosotros tenemos los sacramentos, por eso es propio, por eso es correcto. ¿Okay? Si tienen cualquier pregunta durante cualquier momento, déjenme saber, ¿ok? ¿Qué significa ahora sí la palabra bautismo? ¿Qué significa en sí la palabra bautismo? Ustedes vienen a bautizar a estos niños, ¿qué significa el bautizarlo? Si buscan el diccionario, ¿qué dice la definición del diccionario? Pues va a decir sacramento, bla, bla, bla. Pero en sí, el bautismo viene de la palabra griega que significa sumergir. Viene del griego, hundir o sumergir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el rito del bautismo se puede realizar de varias maneras. Una de ellas es sumergir a la persona completamente en agua. Esa es la manera más antigua, ¿ok? Ahora lo hacemos tanto así como por aspersión, o sea, ponerle el agua sobre la frente. Tiene el mismo significado. Otros significados que en la iglesia también le damos, los tengo escritos por acá. Como dijimos, el baño, el lavado, la iluminación. Cosas así también es lo que explica la iglesia que significa el bautismo. Ahora vamos a hablar un poco, como les decía, del simbolismo del bautismo. Y es muy importante porque a veces no realizamos la riqueza de los actos, de los rituales en los cuales nosotros participamos. Hablando del simbolismo del bautismo, tiene esos símbolos principales. Agua, ¿verdad? Obviamente, ya lo mencionamos. También tiene también el uso del aceite. Vamos a hablar de eso. La luz de la vela, las oraciones. Entonces, quedamos en que el agua, el día de hoy, si ustedes se pueden a pensar en los usos del agua, mencionaron que era para lavar, ¿verdad? ¿Para qué más se usa el agua? ¿Qué otro simbolismo ustedes le pueden ver al agua? Cuando ustedes ven agua, ¿qué significado le ven? Díganlo fuerte porque no los oigo. Vida. Vida. ¿Por qué? Porque si no tomas agua, te mueres, te deshidratas, ¿verdad? Te mueres de sed. Vida. Y también hay uno más. ¿Qué otro significado tiene el agua? Pureza. Pureza, obviamente, sí. La limpieza que mencionamos, la pureza, la vida. Y hay otro más. Si tu barco en medio del mar se hunde, quedas tú de náufrago. ¿Qué significa potencialmente para ti toda el agua que tienes alrededor de ti? La muerte también. Puede significar la muerte. Y vamos a verlo en el bautismo, cómo también simboliza la muerte. En la Biblia, ¿en dónde vemos la acción del agua? ¿Qué pasajes de la Biblia se acuerdan ustedes la acción del agua? ¿Dónde? El arca de Noé. El arca de Noé, muy bien. Y en el arca de Noé significó la muerte. para las personas, que todos los demás, aparte de Noé y su familia, para la humanidad significó la muerte, porque Dios dijo, hasta aquí, ya pecaron mucho. Entonces, por medio del arca se salva Noé y los demás mueren. Entonces, ahí, en ese pasaje, el agua simboliza la muerte. ¿Qué otros pasajes? Muy bien ese pasaje. Hay varios más. ¿En qué otros pasajes vemos la acción del agua en la Biblia? Cuando Jesús camina. Cuando Jesús camina, ok. Convierte el agua en vino, muy bien. En el Antiguo Testamento, ¿qué otros pasajes hay? Cuando abre el Señor el mar para que entre, para que pase el agua. Exactamente. Muy importante para el simbolismo del bautismo. ¿Por qué? En ese pasaje, si ustedes se acuerdan, el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto, ¿verdad? Y todo esto es una prefiguración para nosotros. Porque así como ellos estaban esclavizados en Egipto, nosotros hoy en día, antes del bautismo, antes de ser cristianos, estamos esclavizados también por el pecado. Vivimos esclavizados por el pecado. Entonces, Dios manda, ¿a quién? A salvar a los israelitas. ¿A quién les manda? ¿Quién nos libera de Egipto? Moisés. Les manda Dios a Moisés para que los saque de Egipto. Y Jesús es el enviado del Padre, y dice la Escritura, lo menciona como otro Moisés, ¿verdad? Mucho más superior, obviamente. Pero Jesús es para nosotros otro Moisés, que lo saca de Egipto, ¿verdad? ¿Y cómo lo saca? A través del Mar Rojo que se abre. Entonces, pasando por las aguas del Mar Rojo, es como ellos se salvan de la esclavitud de Egipto. Y nosotros, hoy en día, por medio de las aguas del bautismo, es como nos salvamos, pero de la esclavitud del pecado, ¿ok? Entonces, ese pasaje, muy importante, porque es una prefiguración de lo que es nuestro bautismo, ¿ok? También vemos el agua desde el momento de la creación, ¿verdad? El caos que había, que era puras aguas caóticas. Vemos ese pasaje. Otro pasaje más que es parecido es cuando llegan a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, tienen que cruzar las aguas del Jordán. Acuérdense que después de que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, y en vez de tomar el camino directo, pues se la pasaron 40 años en el desierto, ¿verdad? Dios los guió por el desierto 40 años, y justo antes de llegar a la tierra prometida, tuvieron que cruzar otra vez más las aguas del río Jordán. Y así igual nosotros, para llegar a nuestra tierra prometida, que es el cielo, tenemos igual que pasar por esas aguas del bautismo, ¿ok? Ese es más que nada el simbolismo del agua. El aceite. Ustedes saben que en el bautizo hay dos unciones con aceite. Hay dos. ¿Qué significa el aceite para nosotros el día de hoy? ¿Para qué se usa? Para cocinar. Es casi lo único, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar en anterioridad, hay otro uso también. Quizás no tan común. El aceite también se usa como combustible. Otra razón que veo yo también a veces para untarnos, ¿verdad? Aunque hay un dolor de reuma o algo así, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelita sacaba yo no sé qué tanto enjurje y aceite y te untaba, ¿verdad? Hoy en día también se hace eso, ¿verdad? Para la salud, entonces, podemos decir que para cuando uno está enfermo, se usa también el aceite. Pues en la antigüedad, el aceite era usado también para eso, ¿verdad? Para la salud, para estar saludable. Pero también se usaba para los atletas, así como también hoy quizás en día se hace. Los atletas en las antiguas olimpiadas griegas, en su preparación, en su entrenamiento, se untaban, se embadurnaban todos con aceite. Esa era parte de su entrenamiento, de su calentamiento, de su preparación. Entonces también ese aceite tiene simbolismo de fuerza, de fortalecer, ¿okay? Es uno de los simbolismos. Y ese simbolismo también lo vamos a ver en el bautismo. Porque en la primera unción que se hace en el pechito de los candidatos es el aceite de los catecúmenos. Los catecúmenos, si ustedes saben, son esas personas que están en preparación, en transición de ser fuera de la iglesia, se están preparando para entrar a la iglesia, son los catecúmenos. Entonces, ese aceite es símbolo de fortaleza, se le pone en el pecho del candidato, de la criatura, y simboliza esa fuerza para que ellos puedan entrar en el combate cristiano, para que puedan entrar en la vida cristiana. Muy importante. Otra razón, en el Antiguo Testamento se ve el uso del aceite. ¿En qué ocasiones? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha leído? ¿Cuándo se usa el aceite en el Antiguo Testamento? Cuando un nuevo profeta era elegido por Dios, como simbolismo de su elección, ¿qué se hacía? Untaban el aceite. Se le ungía, ¿verdad? Con aceite. Se le ungía con aceite. Igual a los reyes. Cuando un rey subía al trono, como parte de la ceremonia, siempre había una unción en la cabeza. ¿Okay? Y también los sacerdotes. Los sacerdotes del antiguo templo, igual, cuando eran elegidos sacerdotes, eran ungidos con aceite. ¿Qué significa entonces, como podemos ver con eso, qué significa el ungir con aceite? ¿Qué significa? El ungir con aceite significa la elección, ser elegido. Alguien que está siendo elegido por Dios, ¿okay? Y es precisamente lo que está pasando con los bautizados. En la segunda unción que se hace con crisma, un aceite que se llama crisma, que se hace en la cabecita de los candidatos, simboliza su elección igualmente, como sacerdotes, profetas y reyes. Y el sacerdote cuando haga esa unción va a hacer una oración y lo va a mencionar. Que están ellos siendo ahora elegidos como sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso para nosotros hoy en día? Que seamos elegidos como sacerdotes, profetas y reyes. ¿Cómo actuamos nosotros como sacerdotes? ¿Qué es lo que hace un sacerdote, primero que nada? ¿Cuál es la función principal de un sacerdote? Fuerte, porque no soy yo. Servidor de Dios. Servidor de Dios, ok, sí. ¿Pero qué define un sacerdote? Porque todos podemos ser servidores de Dios en donde estemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un sacerdote diferente a las demás personas? ¿Qué es lo que hace él único a un sacerdote? Ok, un sacerdote católico, obviamente. Quizás déjenlo pongo en general. Un sacerdote, hablando del Antiguo Testamento, por ejemplo. Hablando de un sacerdocio en general. Lo que define un sacerdote es que el sacerdote es el que ofrece el sacrificio. ¿Ok? Es lo que hace diferente a un sacerdote de cualquier otra persona. Y es lo mismo que hace nuestro sacerdote. Él es el que ofrece el sacrificio del pan y el vino. Entonces, en nuestras vidas, nosotros somos sacerdotes también cuando nos unimos al sacrificio que hace el sacerdote. Cuando nos unimos a ese sacrificio, estamos actuando ese papel de sacerdotes. También cuando en nuestras vidas, en los problemas que tenemos, cualquier dificultad que tenemos, cuando unimos esas dificultades, esos problemas, cuando los unimos también a los sufrimientos de Cristo en la cruz, se los ofrecemos a Él, ¿verdad? Eso es también actuar como sacerdotes, ¿okay? Cuando nuestras familias, padres, estamos nosotros como padres de familia al frente de nuestros hijos, y nos ponemos a rezar con él, decimos, vamos a ponernos a rezar. Estamos actuando de manera de sacerdotes también, ¿ok? Profetas, ¿qué es un profeta? ¿Qué es lo que hace un profeta? Predica la palabra. Un profeta no es alguien que dice el futuro, ¿verdad? A veces el decir la palabra de Dios, el decir la verdad de Dios, implica eventos futuros, ¿verdad? Pero eso no es la esencia de lo que es un profeta. Un profeta simplemente es el que comunica la palabra, la voluntad de Dios a su pueblo, ¿verdad? ¿Y cuándo hacemos nosotros eso? Pues igual en nuestra vida diaria. Cuando nosotros, en vez de seguirle la corriente a las amistades o las personas que quieren que hagamos algo que no es legal o ético, decimos, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer bien. Yo voy a hacer lo que es correcto. Cuando corregimos a alguien igualmente, ¿verdad? Estamos actuando de manera de profeta. Estamos expresando la voluntad de Dios. Sacerdote, profeta y rey. ¿El rey qué hace? Manda, pone las leyes, ¿verdad? Dice la dirección del reino. Y nosotros, padres de familia, hacemos eso en nuestras familias, ¿verdad? Cuando decimos, esas son las reglas, eso es lo que Dios quiere para nuestra familia, eso es lo que vamos a hacer, actuamos de esa manera. Entonces, esa es la manera en que nosotros vivimos Nuestro papel es sacerdote, profeta y rey. ¿Okay? Luz de la vela. Primero que nada, ¿qué significa esa vela? Obviamente la luz. Si ustedes se fijan, ya sea hoy o el día del bautismo de sus niños, esa vela tiene varios símbolos. Tiene unas letras, unas letras medio raras, que es una alfa y una omega. Estas letras, el alfa, es la primera letra del alfabeto griego. Alfa y omega. Omega es la última, el equivalente a la A y a la O. Esto significa principio y fin. La vela representa a Jesús. Y en la liturgia de la Pascua vimos esto. Jesús, nuestra Pascua. Jesús, nuestro principio y nuestro fin. Y eso es lo que tiene la Pascua. Entonces, esa vela representa a Jesús. Jesús, que es luz del mundo. De este mundo que vivía en oscuridad, ¿verdad? Antes de que Él viniera, vivíamos en la oscuridad del pecado. Entonces viene Jesús a darnos la vida, a darnos la libertad. Dice Jesús, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y Él viene a iluminarnos. Y si, ¿alguna vez han asistido ustedes a una liturgia de Pascua de la, ¿cómo se llama? La noche anterior, el sábado de gloria, en la noche. Cuando entras y está la iglesia completamente oscuras y entran primero que nada con el cirio y tiene cada uno su velita y entonces la va prendiendo, nunca han asistido a esa. Ahí se ve ese simbolismo porque entra en medio de la oscuridad completa del templo, así como estaba el mundo en la oscuridad, entra esa vela simbolizando a Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada nosotros con nuestra velita agarramos la luz y la vamos pasando. Y es lo que estamos llamados a hacer, ¿verdad? A expandir esa luz, ¿verdad? De Cristo con los demás. Entonces, eso es lo que significa la luz de la vela. Y también tenemos, durante el bautismo y durante todos los sacramentos, tenemos oraciones, tenemos palabras y todas ellas también tienen su significado. Vamos a ponerles atención cuando las repasemos. Esa es nuestra iglesia, ahí no se ve muy bien, pero ya está fuera. El simbolismo del bautismo. El sumergirse en el agua, cuando le pone el agua el sacerdote al candidato, al niño o la niña, eso significa, cuando se sumerge en el agua, simboliza que también nosotros, así como Cristo murió por nosotros, el sumergirse en el agua significa que nosotros estamos muriendo también con Él. Y cuando sale, ¿qué significa? La nueva vida, la resurrección, así como Cristo también murió, ¿verdad? Pero también resucitó, no se quedó en la tumba, ¿verdad? Resucitó al tercer día. Entonces, al salir del agua, simboliza la resurrección. Entonces, tenemos ahora, por medio del bautismo, un tipo de unión con Cristo en esta vida y en la vida eterna. ¿Por qué es importante el bautismo? Hay muchas razones. Muy importante. Primero que nada, como ya mencionaba la señora, porque nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Antes de estar bautizados, estamos fuera, ¿verdad? Entonces, llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Es también muy importante porque por medio del bautismo recibimos la salvación de Cristo. Recibimos la salvación de Cristo, recibimos la promesa de una nueva vida. Y también, como todos lo saben, perdona el pecado original, ¿verdad? Ese pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, que todos, por ser parte de la raza humana, llevamos, se nos perdona. Muy importante por eso también. ¿Por qué razón somos bautizados? Bueno, hablando de eso. Mi esposa, no se ve muy bien, pero nos tocó bautizar al niño de su prima, entonces de ahí en adelante empezamos aquí a enseñar, entonces una buena ocasión. A través del bautismo, los bautizados comparten, como lo mencionamos antes, comparten en la pasión y muerte de Cristo por medio del bautismo. Por el bautismo también son llamados a vivir en este mundo como Jesús vivió. Muy importante, ¿por qué? Porque ese bautismo no se queda ahí nada más. Cuando conocemos a Dios, cuando somos llamados por Él, Debe de haber una respuesta, ¿verdad? No nos podemos quedar así nada más, ¿verdad? Una vez que Jesús nos llama, que lo encontramos, ¿verdad? No nos podemos quedar callados, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando somos creyentes, cuando somos cristianos? Nosotros que nos llamamos cristianos, ¿qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer? Tenemos que actuar como Jesús actuó, ¿verdad? Tenemos que ser como Él. ¿Y qué hacía Él? Amaba al pobre, ¿verdad? Amaba a su prójimo. Nos enseñó que teníamos que perdonar, ¿verdad? Entonces tenemos, para merecernos el nombre de cristianos, tenemos que actuar como Él. ¿Qué significa el nombre cristiano? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa esa palabra? Para empezar, todos aquí somos cristianos, ¿verdad? Y a veces ni sabemos, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Se acuerdan que le dije que el aceite que usaban aquí se llamaba crisma? Está relacionado. ¿Qué significa la palabra Cristo? Cristo, cristianos, significa ungido. Ungido, viene del griego ungido. El equivalente a este término en hebreo es Mesías. Mesías, Cristo, ungido, significa lo mismo. ¿Okay? Los cristianos, los que seguimos a Cristo, el ungido, el elegido. ¿Okay? Por medio del bautismo, compartimos en el destino de la vida eterna con Dios. ¿Okay? Así como Él resucita, compartimos ese mismo destino. Y somos formados miembros del cuerpo de Cristo. Como ya les mencioné, Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, o sea, al final del Evangelio de Mateo, le da a sus discípulos la comisión de que fueran a través de todo el mundo, enseñando a las naciones, hagan discípulos de todos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros hoy en día hacemos esto. ¿Y cuál es el rito del bautismo? Pues el rito del bautismo, cuando hablamos de eso, es la manera, es la ceremonia en que el sacramento del bautismo es celebrado y recibido. Y vamos a tomar un momento antes de entrar de lleno, porque quiero que de verdad vivamos esto, porque luego se llega ese día y estamos bien apresurados y no le ponemos atención, entonces vamos a ir paso por paso hablar de lo que sucede ese día. Antes de eso vamos a tomar unos 7 minutos antes de regresar. Eli, ¿tenías algo que pasar o les vas a pasar algún material? Entonces, les vamos a pasar un material también para que se lo lleven a su casa. Uno por familia. Tenemos algo para padrinos, para padres. Y también otro tipo de material para que se lo lleve. Igual si necesitan ir al baño o tomar algo más, volvemos en unos 7 minutos. Vamos. La ceremonia del sacramento del bautismo. Empezamos primero que nada afuera del templo. ¿Por qué lo empezamos afuera del templo? Porque los niños todavía no son cristianos, ¿verdad? De cierta manera no tienen todavía derecho, ¿verdad? De entrar, ¿verdad? Entonces, para simbolizar eso, empezamos afuera. Y siempre toda ceremonia, toda liturgia, toda oración, la empezamos con la señal de la cruz, ¿verdad? Es lo que nos identifica como cristianos. Empezamos siempre nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es nuestra creencia en la Santísima Trinidad, ¿verdad? Dios, un solo Dios en tres personas. Entonces empezamos siempre con la señal de la cruz. Y me salté varias cosas, así que si no está ahí, no se preocupen, se lo voy a decir. Empieza fuera la ceremonia con la señal de la cruz y es lo que es una recepción de la criatura. El padre les va a preguntar a los padres qué nombre le van a poner, ¿verdad? Es lo primero que les pregunta, entonces ahí ya le dicen, ¿verdad? También les pregunta, ¿qué piden de la iglesia? O sea, ¿qué vienen, verdad? ¿Y qué van a contestar ustedes? ¿Qué piden de la iglesia? El sacramento. El bautismo. Le contestan el bautismo. Pueden contestar otras cosas, pero usualmente el bautismo. Pueden contestar la fe, etcétera. Pero ustedes contestan el bautismo cuando les pregunta. ¿Qué piden de la iglesia? El bautismo. De ahí el padre les va a hacer unas preguntas, les va a decir, ¿ustedes entienden? Básicamente lo que les está preguntando, ¿ustedes entienden la magnitud de lo que ustedes están haciendo? La seriedad de este acto. Lo que dice el ritual es este. Ustedes han pedido que su hijo sea bautizado. Al hacerlo, ustedes aceptan la responsabilidad de formarlo en la fe. Es responsabilidad de ustedes el criarlo, obedeciendo los mandamientos de Dios, como Cristo nos enseñó, amando a Dios y a nuestro prójimo. ¿Entienden claramente la obligación que contraen? Y ustedes dicen, sí, lo entendemos. Le está preguntando eso, ¿verdad? Por eso hay una preparación, para que ustedes no entren ahí sin saber qué es lo que va a pasar. Tienen que entrar ustedes a sabiendas de ese compromiso que se están echando ustedes. No nada más es de venir ese día, tener la fiesta, celebrar, y no regresar hasta que el niño entre en edad de tener la primera comunión, ¿verdad? Porque es lo que hacemos muchas veces, lamentablemente. Ya llega la edad de que es la primera comunión y ya se les vuelve a ver, ¿verdad? No. Aquí esta iglesia va a ser donde fueron bautizados, ¿verdad? Ustedes son bienvenidos aquí de venir. Como les comentaba a algunos de ustedes, nuestra misa es a las 5 cada domingo. Estamos trabajando para poder cambiarla a las 2 porque es un poquito tarde a las 5 y se les hace muy difícil a muchas personas. Entonces próximamente, si Dios quiere, vamos a cambiar. Pero son bienvenidos y vivan su fe. Sean ustedes ejemplo de la fe. El sacerdote les va a preguntar eso. ¿Están ustedes dispuestos a ser ejemplo? ¿Y cómo van a ser ejemplo si ustedes no van a misa? Si ustedes ni por equivocación abren la Biblia, ¿verdad? Tienen que ustedes dar ese buen ejemplo, ¿ok? Continúa la ceremonia. ¿Están dispuestos a ayudar? Le dice a los padrinos ahora. ¿Están dispuestos ustedes a ayudar a los padres de este niño en su deber de padres cristianos? Los padrinos responden, sí, lo estamos. ¿Hay padrinos aquí? Padrinos, ¿cuál es su papel entonces? Ayudarlos, ¿verdad? Ser apoyo. Si los padres están faltando, ahí entran ustedes, ¿verdad? Es una responsabilidad grande. No significa que si se mueren los padres, ustedes se van a quedar con el niño. No, o sea, no significa eso, ¿verdad? Ni tampoco significa que ese día tienen que echar un bolo o que tienen que dar un regalo. No, es una bonita costumbre si ustedes lo desean realizar, pero no es algo esencial, parte de lo que es la labor del padrino. La labor del padrino es espiritual, ¿verdad? Entonces no se dejen ustedes extorsionar, ¿verdad? No se dejen extorsionar por los padres. Bueno, continuamos. De ahí les dice el celebrante cómo la comunidad cristiana lo recibe con gran alegría. Con la señal de la cruz, te reclamo para Cristo, nuestro Salvador. Y entonces el sacerdote dice, te marco con la señal de la cruz en la frente e invito a los padres y padrinos a hacer lo mismo. Entonces él va a ir a través con cada uno de los niños a hacer la señal de la cruz y ustedes padres, después de él, hacen lo mismo, le hacen la señal de la cruz en la frente y luego los padrinos igual hacen la señal de la cruz, ¿ok? Entonces ya está siendo iniciado ese niño, ese candidato. Ahí eso concluye la parte de afuera y entonces entran al templo y en ese momento cantamos un canto, ¿verdad? Para entrar, para que ustedes entren. Inmediatamente entrando adentro, se hace entonces esta parte de aquí, la lectura de la palabra de Dios. Se lee usualmente en el rito un evangelio, una lectura de los evangelios que sea referente, ¿verdad?, al bautismo. A lo mejor la que les hice al principio, a lo mejor otra que sea referente al bautismo. Se hace, siempre se hace en cada liturgia, en cada acción de la iglesia, siempre la palabra de Dios se hace presente, ¿ok? Así como en la misa tenemos lecturas, en cada liturgia también. Y Dios está presente de varias maneras, ¿verdad? Está presente Dios, ¿cómo? En esa ceremonia. Está presente por medio de su palabra. En la palabra. ¿Cómo está más presente? Por el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote es otro Cristo. Y también no se olvide que están en ustedes, en la comunidad. Donde dos o tres se reúnan, ahí estoy yo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, Dios está presente de varias maneras, ¿ok? Se hace la lectura del Evangelio. Después de ahí, se puede hacer, hace usualmente una homilía, una pequeña exhortación, un resumen quizá de lo que es esta catequesis. Después de ahí, si no se ha bendecido el agua, se puede bendecir el agua. Usualmente pues ya está bendita, ¿verdad? Entonces quizás usualmente no hace esa parte. No se asusten, es que ya está bendita. Se hace también una intercesión de los fieles, o sea, se hacen peticiones, ¿verdad? Como se hacen en la misa, te pedimos Señor por el Papa, los sacerdotes, etc. Se puede hacer también eso durante esta parte, oración a los fieles. Después de ahí, dice el Padre, mis queridos hermanos, pidamos a nuestro Señor Jesucristo que mire con bondad a esta criatura que vamos a bautizar, a sus padres, padrinos y a todos los bautizados. Se puede hacer también, una parte muy importante, es un pequeño exorcismo. No crean que es como el de la película, ¿verdad? No va a haber nada de eso, no. Es simplemente preguntarles si ustedes rechazan a Satanás, ¿verdad? Y son ustedes sí, ¿verdad? Entonces es un simple exorcismo, ¿verdad? Eso es simplemente eso, parte de la ceremonia. Se hace también usualmente una letanía de los santos. Santa María, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Es parte también que se puede hacer. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque estos santos son esas personas que ya murieron, que están en el cielo, ¿verdad? Que están cerca ya, más cerca que nosotros de Dios. Entonces ellos escuchan nuestras oraciones a Dios, se la presentan a Dios, ¿verdad? Interceden por nosotros, ¿verdad? Por eso los tenemos ahí presentes. De ahí, después de esa parte, sigue el ungimiento con el aceite de los catecúmenos. Es el primer ungimiento, les va a decir el Padre que descubran el pechito del niño o de la niña para que les pueda untar ese aceite. ¿Y se acuerdan qué les dije que significaba ese primer ungimiento? ¿Qué significa? ¿Qué significa ese aceite? Protección, la fuerza. La fuerza simboliza la fuerza. ¿Ok? De ahí se hace parte del exorcismo, la renunciación del pecado. Se hace una profesión de fe. Simplemente de preguntas y respuestas. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso? ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único? Ok, entonces, vivan ustedes esa ceremonia, o sea, respóndanle fuerte, no se quede nada más ahí, ¿verdad? De ahí ya viene en sí lo que es ya el bautismo. ¿Y en qué consiste el bautismo? Muy simplemente. Les va a decir al padre que los padres y padrinos se levantan hacia donde está la pila bautismal. ¿Y en qué consiste el bautismo? Simplemente agarran al candidato, al niño, sobre la pila bautismal y el padre vierte agua sobre esa frente tres veces pronunciando ¿qué palabras? ¿Qué es lo que dice el padre? Yo te bautizo, le dice el nombre, Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula trinitaria, la fórmula bautismal, ¿verdad? Okay. Eso es lo que se requiere, eso es lo mínimo que se requiere para un bautizo. Entonces, en ese momento lo hace. Y así van pasando, todos los que estén ese día van pasando a realizar ese bautismo. Usualmente hacemos un canto inmediatamente como proclamación, ¿verdad? Como alabanza de gratitud por ese nuevo bautizado. Y ahí sigue el ungimiento con el crisma. Si se acuerdan, el crisma, les dije, se hace la unción aquí, es un aceite. ¿Alguien ha olido, alguien ha visto ese crisma? Es un aceite aromático que huele bien bonito. Es bien poderoso, bien potente. Si al niño no le lava la cabeza, ese aceite le dura toda la semana. Le dura ese olorcito. Yo cuando le ayudo al padre, me gusta mucho porque al tocarlo, aunque me lave las manos dos, tres veces, se queda la esencia, se queda y huele bien bonito. Tiene varios aromas. Entonces, ese día, cuando suceda, tengan todo eso en cuenta, todo lo que va a pasar, ¿verdad? Todo lo que van a vivir. Y quedamos en que el ungimiento con el crisma significaba ¿qué cosa? La elección. ¿Su elección como qué? Sacerdote, profeta y rey. La elección del bautizado en su papel, como fue Cristo, de sacerdote, profeta y rey. ¿Ok? De ahí pasa entonces el padre a ponerles la vestidura blanca, ¿verdad? Que simboliza qué cosa. La pureza, ¿verdad? Quedan limpios de todo pecado. Quedan completamente limpios. Entonces, por eso, como símbolo de eso, el padre viene y los viste con ese baberito que simboliza esa pureza. ¿Okay? Después de ahí, los padrinos les toca encender el cirio. Y usualmente es algo difícil porque el cirio es así grandote y el banquito es así chiquito, entonces les toca treparse por ahí y encontrarlo. Entonces, vénganse preparados, no traigan algo incómodo. Pero igual, el encendimiento del cirio, ¿verdad? Que quedamos que simbolizaba esa luz de Cristo, ¿verdad? El cirio en sí simboliza a Jesús, la luz de Cristo. Y usualmente se termina, terminamos con el rezo del Padre Nuestro, ¿verdad? La oración que Cristo nos enseñó, ¿verdad? Con el Padre Nuestro. Eso es más o menos lo que es la celebración del ritual del bautismo. Traten de venir temprano, porque si llegamos ese día corriendo, les aseguro que se pasa así. No dura mucho, porque como se hace afuera de la misa, entonces a lo mucho dura unos 25, 30 minutos. Depende de cuántos haya, pues si hay un poco más de candidatos, pues ya dura un poco más, ¿verdad? Pero para que lo vivamos realmente, para que de verdad tengamos tiempo de entrar en oración, de entrar en reflexión, hay que llegar temprano, hay que llegar preparados. Por eso hacemos estas clases, para prepararlos a ustedes. ¿Alguna pregunta de lo que va a ocurrir ese día? ¿Todos estamos bien? ¿Quién está bautizando aquí por primera vez? ¿Quién nunca ha asistido a un bautismo? ¿Quién ya tiene varios? ¿Quién ya ha asistido antes? ¿Quién ha asistido antes? Okay. Es muy bonito. Van a ver. Como resultado del bautismo, nos enseña la iglesia que estos niños quedan sellados, tienen un sello. ¿Qué es este sello? Pues este sello es una marca perpetua en el alma de la persona, quedan sellados. Lo marca uno como propiedad de Cristo. Es algo así, algo parecido, por ejemplo, como hacen con el ganado, ¿verdad? Le ponen una marca, ¿verdad? Para saber a quién pertenece. También lo hacían en la antigüedad a los soldados romanos. Les ponían el sello de su general. ¿Okay? Es una idea parecida. A través del bautismo quedamos sellados como propiedad de Cristo. Ahora somos de Cristo. Y es un sello que nunca se borra. Por más que esa criatura crezca y nunca se acerque a la iglesia, o sea una persona mala o lo que ustedes quieran, sigue latente ese sello. Con tal de que esa persona se arrepienta, no se tiene que bautizar otra vez, porque nada más bautizamos una vez, hay un solo bautismo. Entonces, si esa persona llegara a ser mala y se arrepiente un día, lo único que tiene que hacer es hacer una confesión, ¿verdad? Regresar a la iglesia y su bautismo se reaviva, ¿verdad? Ese sello está siempre vivo. Y ese sello es una de las razones por las cuales el bautismo nunca se repite. Tengo una pregunta. Uh-huh. Sí, porque el segundo no cuenta, el segundo no es válido. No deben de ser. La mayoría de las iglesias, las más grandes, o sea, presbiterianos, metodistas, luteranos, los que ustedes quieran, reconocen nuestro bautismo porque es un bautismo válido. Igualmente, si alguien de esas otras religiones es bautizado metodista, bautista, presbiteriano, etcétera, luterano, su bautismo, mientras sea hecho como lo usamos nosotros, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos ellos lo hacen igual. Nosotros lo reconocemos como bautismo válido y ya no se vuelven a bautizar. No es lo mismo el caso con otro tipo de religiones como Testigos de Jehová. No sé qué otras religiones, pero sí, yo sé que los Testigos de Jehová, por ejemplo, ellos no realizan el bautismo de la misma manera. no sé ni cómo lo hagan, pero yo sé que no lo hacen de la misma manera. Entonces, si esa religión no hace el bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ahí sí, ya los podemos nosotros bautizar, porque no tienen un bautismo válido. Para que el bautismo sea válido, tiene que ser con agua y tiene que ser usando esas palabras, ¿verdad? Entonces, y se hace una sola vez, ¿verdad? Una vez hecho aquí o en donde sea, es válido. Mientras sea válido, no se repite, ¿ok? El sello, lo mencionamos, es muy importante porque es signo de nuestra fe. Y durante nuestras vidas estamos llamados a mantener este sello vivo y vibrante. Si se nos mancha, pues hay que ir a la confesión, ¿verdad? Hay que ir a pedir ese perdón de Dios. ¿Qué es lo que pasa con este bautismo? ¿Qué efectos tiene? Como todos saben, nos purifica del pecado, ¿verdad? Cuando el niño se bautiza, ese pecado original que tenemos todos nosotros queda limpio. ¿Qué pasa cuando se bautiza una persona adulta? Lo mismo. Cuando una persona de adulta que nunca fue bautizada es recibida a la iglesia, todos sus pecados se perdonan. Tanto el pecado original como el pecado personal, el pecado actual. Es por eso que en tiempos antiguos en la iglesia primitiva, muchas personas esperaban hasta estar casi ya con una pata del otro lado para bautizarse, ¿verdad? Porque querían hacer lo que se les daba la gana, ¿verdad? Y teniendo el bautismo, mientras se pudieran bautizar, iban directo al cielo, ¿verdad? Pero esto es un abuso, ¿verdad? Es un abuso de la gracia de Dios, ¿verdad? Decir, pues yo voy a hacer lo que se me dé la gana, ya que me puedo bautizar al último momento, ¿verdad? Eso ocurría en los primeros años, ¿verdad? Ahora la tradición de la iglesia ha sido por muchos años bautizar a los niños pequeños. Otro efecto del bautismo, nos da una nueva vida en el Espíritu Santo. Antes estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Porque estábamos fuera del cuerpo de Cristo, estábamos sin Dios, ¿verdad? Y ahora, por medio del Espíritu Santo, por medio de este baño sagrado, ahora tenemos una nueva vida. Es como renacer, de cierta manera. Estos niños vuelven a nacer. Ahora están haciendo a la vida espiritual. Es un renacimiento para ellos. Los bautizados se convierten en una nueva creación. Hijos e hijas de Dios por adopción. Es una nueva creación. Y relacionado a eso, la pila bautismal, si se han fijado, no se ve muy bien obviamente por eso, por el problema. Tiene una forma geométrica. ¿Qué forma tiene? ¿Cuántos lados tiene? ¿Qué forma geométrica es? ¿Alguien sabe? ¿O la puede ver? Es un octágono. Y todo lo que está ahí adentro tiene su simbolismo. ¿Qué significa ese octágono? ¿En cuántos días creó Dios al mundo? 7 días, ¿verdad? 6 y el séptimo descansó. Eso fue la primera creación, ¿verdad? Pero por medio del bautismo, dice aquí que es ¿qué? Una nueva creación. ¿Y cuándo empieza la nueva creación? En el octavo día. Es por eso que la pila bautismal tiene 8 lados, simbolizando esa nueva creación que esas criaturas van a tener. ¿Okay? Todo eso tiene su simbolismo. Por medio del bautismo, como ya lo mencionamos, nos volvemos miembros del cuerpo de Cristo. Y no nada más somos miembros pasivos, ¿verdad? Quedamos en que con el bautismo estamos llamados a ser como Cristo, ¿verdad? A ser otros Cristos allá afuera en el mundo, ¿verdad? Entonces el bautismo nos compromete ¿a qué? A ser discípulos de las enseñanzas de Cristo, ¿ok? Entonces, tanto padres, tanto padrinos, que ustedes son encargados de dar el ejemplo, ¿verdad? Ustedes igual, ustedes ya fueron bautizados. Entonces, ustedes, nosotros, si no hemos vivido eso, es un buen momento ahora en el bautismo de sus niños para que ustedes retomen esta vocación de su bautismo, este llamado que ustedes siempre han tenido de su bautismo, el de ser discípulos de las enseñanzas de Cristo. Es un muy buen momento para ustedes, padres. Si no han asistido a la iglesia con regularidad, si se han alejado un poco, pues ahora tienen ustedes la responsabilidad. Ustedes están diciéndole al padre al principio, están comprometiéndose a que los niños crezcan en la fe. ¿Ok? Okay. Entonces ustedes están entrando en este compromiso que ya lo tienen desde su bautizo, el de ser discípulos de las enseñanzas de Jesucristo. Okay. Hablando de los ministros del bautismo, o sea, la persona que realiza el bautismo, ya lo vieron. ¿Cuáles son los ministros del bautismo ordinariamente? ¿Quiénes realizan el bautismo? Sacerdotes. ¿Es uno? ¿Sacerdotes? Ordinariamente, ¿quiénes son los ministros del bautismo? ¿Sacerdotes? ¿Quién más? ¿Quién más han visto que haga un bautizo por ahí? Obispos. Obispos tienen toda la capacidad de sacerdocio. ¿Okay? Ellos son los que consagran sacerdotes. Ellos tienen todo el poder de sacerdocio. Entonces, sacerdotes, obispos, ¿quién más? ¿Quién más puede bautizar ordinariamente? ¿Quién es el ministro del bautismo? Los diáconos. Los diáconos también, parte de su ministerio es el de bautizar. Los diáconos, esencialmente, su vocación es el de servicio. Y una manera en que rinden ese servicio es por medio del bautismo. ¿Okay? Entonces, los ministros ordinarios del bautismo son obispos, sacerdotes y diáconos. Entonces, si ustedes por ahí ven a un diácono y dicen, pues, ¿qué está haciendo aquí? Pues es porque es parte de su vocación, ¿verdad? Son los ministros ordinarios del bautismo. En caso de emergencia, en caso de necesidad, ¿quién puede bautizar? Nosotros, todos, ¿verdad? El papá, la mamá, todos. Incluso los no católicos, incluso los no creyentes. Toda persona puede bautizar. La iglesia ve en el sacramento del bautismo una importancia tan grande para la salvación, ¿verdad? De la persona. Es algo tan grande, tan importante para la salvación, que en caso de emergencia, en caso de peligro de muerte, cualquier persona puede bautizar. Incluso los no católicos, los no cristianos, los no creyentes, mientras estén vivos o con un pulso y lo puedan hacer. Lo único que se requiere son dos cosas. Se requiere que usen, obviamente, la fórmula trinitaria. Se requiere que digan las palabras que menciona el sacerdote. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La otra cosa que se requiere es que ellos tengan la intención de hacer lo que la iglesia quiere. Y esa intención pues ya es implícita en el hecho de que están diciendo la fórmula, ¿verdad? El hecho de que están bautizando a esa persona significa que tienen la intención, ¿ok? No tienen que escribir algo ni nada, queda implícito ahí. ¿Dónde vemos esto usualmente? Usualmente lo vemos, por ejemplo, en los hospitales, ¿verdad? En las maternidades, cuando quizás los niños están muy pequeños, nacen prematuros o con algún problema y no puede llegar un sacerdote, nuestro profesor en la escuela de teología nos decía que él veía eso porque él era capellán, él trabajaba por muchos años en hospitales y si él no estaba, le tocaba a un doctor. Si un doctor sabe que tú eres católico, que tú quieres bautizar a ese niño, Él dijo que le tocó presenciar que doctores les tocó bautizar, ¿verdad? Porque había peligro de que esa criatura muriera. Entonces, para que no muriera sin su bautismo, doctores de otra religión, sin religión, sabiendo, ¿verdad?, que los padres son católicos, que querían ellos mismos lo hacían. Y en ese caso, si el niño no muere, ¿eso es suficiente? Sí, sí, eso es suficiente. Mientras la persona haya hecho eso, ¿verdad?, la fórmula trinitaria, mientras haya dicho esas palabras, el bautizo es válido. ¿Qué es lo que pasa si la criatura sobrevive? Gracias a Dios se salva. Lo que pasa es que puede venir ese día y hace los otros ritos. Hace la unción en el pechito, hace la unción, hace todos los demás ritos, menos el bautismo, porque ya está bautizado. Pero viene y se puede hacer lo demás. No es absolutamente necesario. Lo absolutamente necesario es vertir el agua con las palabras. Eso es lo que constituye el bautismo, ¿verdad? Entonces, si esa criatura llega a sobrevivir, se salva, gracias a Dios, eso es lo que se hace para completar. ¿Se escogen los padrinos ya después? ¿No? Sí, se escogen los padrinos después, no hay ningún problema. Si ustedes, por ejemplo, no tienen padrinos, no lo usen de razón para posponer el bautismo, porque no sé si ya se los mencioné, la iglesia misma les puede proporcionar un padrino. Entonces digan, no, es que no tengo nadie. No, aquí mismo, no, que no sea eso excusa, ¿verdad?, para que no bauticen a alguien, ¿ok? Bueno, eso era antes del fin porque era más corto, pero no tengo más. ¿Por qué tenemos padrinos? ¿De dónde viene esa tradición de tener padrinos? La tradición de tener padrinos viene de la iglesia primitiva, tengo entendido. Cuando la iglesia estaba en persecución, no sabías tú si el que quería entrar era que quería entrar porque creía o porque quería infiltrarse a ver qué estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces, para que una persona entrara, alguien tenía que patrocinarlo. Alguien que ya estaba dentro quería decir, hey, yo conozco a esta persona vive bien, es buena persona, puede entrar. Entonces, ese patrocinio es lo que trae esta costumbre de los padrinos. Y es un poco más aparente en inglés, ¿verdad? Porque les llaman sponsors, ¿verdad? Los patrocinadores. Nosotros no les decimos patrocinadores, ¿verdad? Ha sido un poco comercial, ¿verdad? Para nosotros, pero es lo que es. Están patrocinando a ese niño. Ustedes están respondiendo, ¿verdad? De que ustedes hablan por él, ¿verdad? Ahora hablando de los niños. ¿Por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños? Ustedes quizás alguna vez han oído, les han dicho o les han preguntado por qué nosotros bautizamos a los niños. Muchos de nuestros hermanos protestantes no lo hacen. Bautizan ya a los adultos. ¿Por qué, qué ustedes le responden? ¿Qué le dicen ustedes? Pues en sí no dijo ni de una manera ni de otra. No dijo bauticen ustedes de 15 adelante o... Porque es importante para la salvación, ¿verdad? Y pues no es justo, ¿verdad? ¿Por qué no bautizar a esos niños, verdad? Es importante para la salvación. La iglesia es la manera ordinaria que conoce como entrada al cielo, ¿verdad? Obviamente Dios tiene el poder y da su gracia como Él quiera, ¿verdad? Pero nosotros, la iglesia es la manera ordinaria que nosotros conocemos, ¿verdad? Exactamente, es necesario que renazcas. Cuando le preguntó Nicodemo a Jesús, ¿verdad? Y dijo Nicodemo, ¿qué tengo que volver a nacer del vientre de mi madre? No, es un renacimiento espiritual por medio del agua del bautismo. Entonces, eso es una razón, porque es importante para la salvación, ¿verdad? Y la razón que lo hacemos nosotros, aparte de que es tradición, de que desde los primeros tiempos lo hemos hecho, incluso hoy en día tenemos evidencia arqueológica de tumbas, de casas que se han encontrado, que han excavado, de niños que ya tenían símbolos cristianos, o sea que ya habían sido recibidos a la iglesia. Entonces incluso tenemos prueba arqueológicamente que desde el inicio de la iglesia, desde los tiempos más cercanos a Jesús, ya se bautizaban a los niños. También vemos que Jesús tenía ese gran amor para los niños, ¿verdad? ¿Qué le decía Jesús a los apóstoles cuando querían que los niños lo dejaran en paz? ¿Qué le dice Jesús a ellos? Dejen que los niños se acerquen a mí, ¿verdad? Exactamente. Tienes que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Entonces vemos ese gran amor que Jesús tenía para los niños. Y aparte de todo esto, también otra razón muy importante es que el bautizar a los niños también es una señal, es un símbolo del regalo tan grande que es el bautismo, un regalo que no lo podemos merecer. Ustedes, nosotros, todos nosotros, no hay nada que podamos hacer para merecerlo. No importa lo que hagas, ¿verdad? No lo podemos merecer. Es un regalo que Dios nos extiende, ¿verdad? Entonces, si no puedes hacer nada para merecerlo, ese niño lo está recibiendo libremente, sin poder recibirlo, sin poder decir todavía sí, lo está recibiendo en la fe de los padres, en la fe de la iglesia, en la fe de los padrinos, que se comprometen a que ese niño crezca en esta fe cristiana, ¿verdad? Entonces, es señal de ese regalo tan grande que Dios nos da, que aún sin nosotros poder responder, aún antes de poder pedirlo incluso, Él ya nos lo está dando, ya nos está extendiendo la salvación, ¿ok? Es la razón, entonces, todas estas razones son las cuales la iglesia nos da, por las cuales nosotros bautizamos a los niños pequeños. La Biblia nunca dice, no bautices a los niños, ¿verdad? No, en ningún lugar dice, no bautices a esos niños, no. Y fíjate, y ni en la Biblia. Y acuérdate que entre la edad de ya de razón y entre los 33 años de Cristo, claro que van a pecar, ¿verdad? ¿Ok? Pero eso es algo, eso es tradición de ellos, eso no está en la Biblia tampoco, de que bautices a cierta edad. Incluso dice en la Biblia que en las cartas de San Pablo que se bautizó Cornelio y su familia. A lo mejor porque no en su familia había niños, ¿verdad? Pero no es explícita ni de una manera ni de otra. Pero lo que yo me refiero es que ellos no aceptan a Cristo. Y no somos nada más nosotros. La iglesia ortodoxa, los luteranos, muchas otras personas, muchos de los cristianos también lo hacen. Así que nosotros tenemos esas razones para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando un niño muere sin bautizarse? Esa es una pregunta que muchas veces oigo, entonces por eso, aunque no me la pregunten, yo quiero hablar de eso, porque yo sé que oímos muchas cosas, oímos muchas opiniones, y quiero que quede claro, ¿qué es lo que pasa cuando un niño muere sin bautizarse? ¿Qué es lo que sucede? Puede ser. ¿Alguien más? Como les dije, la iglesia ordinariamente conoce, el único método que conocemos es el bautismo, ¿verdad? Y lo testifica la escritura. Pero también reconocemos que nosotros estamos atados a los sacramentos, al bautismo, ¿verdad? Estamos obligados por ello. Pero Dios no lo está, ¿verdad? Él puede hacer con su gracia, dársela a la persona que él quiera, ¿verdad? Entonces, lo que enseña la iglesia, lo que enseña el catecismo, es que los niños no bautizados, los ponemos entonces en las manos de Dios, confiamos en su gran poder, en su gran misericordia, en su gran amor, que mencionamos que Jesús tenía por esos niños, que no los va a desamparar, ¿verdad? Que no los va a dejar. Pero yo pienso que eso de decir Cristo, que uno renace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el cielo, es como una prueba que nos pone a nosotros los hombres para hacer lo que Exactamente. Y por eso la iglesia enseña, no deja fuera a esos niños, ¿verdad? El catecismo de la iglesia nos enseña eso, de que se los entregamos a la misericordia de Dios, ¿verdad? Que no los va a desamparar, que es un Dios de amor, ¿verdad? Dios es amor. Dios que también debemos de temer. Entonces, quería que quedara claro eso, porque a veces oímos que el limbo, que no sé qué, pues el limbo ya sabemos que era más que nada una opinión teológica, nunca fue enseñanza oficial de la iglesia, entonces ya no mencionamos eso, ya no lo enseñamos, porque era una opinión teológica más que nada, de personas que trataban de explicarse qué pasaba con esos niños, ¿no? Ya no mencionamos eso, ya quedó atrás. Que mencionamos entonces la misericordia, el amor de Dios, que no lo desampara. Nosotros estamos atados por el bautismo, por el sacramento, estamos obligados, pero Dios no lo está, ¿verdad? Dios, con su gracia, hace lo que quiere, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta acerca de ese sacramento, de la ceremonia? ¿Algo más? ¿Ya todos quedaron satisfechos? Tengo miedo cuando no me preguntan, porque digo, o se los dije muy bien, o se los dije muy mal, o... ¿No? ¿Todo bien? Y para confesarse, ¿cuándo podemos venir? Aquí hay confesiones, como parece ser la regla en todos los Estados Unidos, no sé por qué, los sábados. ¿A las 4 es aquí? A las 4. Porque es necesario confesarse. Claro que sí. Los sábados a las 4. Hay Si requiere, si no puede esa hora, cualquier cosa, háblele al padre, y el padre con mucho gusto le hace una cita para que venga a confesarse. Llévense un boletín para que vean todas las cosas que hay aquí. Como les dije la vez pasada, hay muchos servicios, hay muchas cosas que ofrece la iglesia. Yo no sé si vaya yo y mi esposa a poder venir el domingo, porque vamos a salir de la ciudad, pero va a estar el padre aquí. Pero igual quería darle las gracias por su asistencia. Espero que hayan aprendido algo. Los invito igualmente que cualquier cosa que necesiten, yo estoy aquí en la iglesia y yo soy miembro de esa iglesia. Tenemos grupo de oración aquí los jueves en español a las 6 en la capilla que se encuentra atrás de la iglesia. Cuando empiece el año escolar vamos a empezar otra vez con el programa de educación adulta que se llama Cristo, Café y Conversación, algo así, que se realiza cuando los niños van al catecismo, los papás se quedan a realizar su educación adulta. Hablamos de muchos temas. El semestre pasado hablamos de los 10 mandamientos. Este semestre no sé de qué vayamos a hablar todavía, pero ya vamos a entrar también en ese curso. Y próximamente, si Dios quiere, vamos a tener también estudios de Biblia y varios otros programas. Entonces los invito también, si no tienen algún lugar donde vayan ustedes normalmente, esta parroquia obviamente es la parroquia de sus hijos, ¿verdad? Aquí se van a bautizar, entonces bienvenidos sean todos ustedes si desean aquí asistir con nosotros a nuestra misa. Y si no hay ninguna otra pregunta, los podemos, yo creo, sí. ¿Hay otra plática? La siguiente plática es el domingo, a las 2 otra vez. A las 3, perdón, el bautizo. Con el padre. El padre es el que va a estar aquí. A lo mejor mi esposa y yo podemos estar, pero no creo que podamos llegar. Pero el padre va a estar aquí con ustedes para la última sesión y van a hablar más que nada ya de todo lo que es la vida sacramental, todos los sacramentos de la iglesia juntos. Y ya para, si no conocen al padre, él va a estar aquí si Dios quiere el domingo, ya la última sesión antes de su bautizo. Y cualquier cosa, pues ya saben, aquí estamos con mucho gusto para ustedes. Dolores también. Cualquier pregunta, ¿ya tienen todo su fecha? ¿Ya todos arreglaron entonces? Ok, les encargamos mucho eso, su papeleo. Y si no hay ninguna otra pregunta, vamos a cerrar con oración. Ponlos de pie para realizar nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por este día que se termina. Te pedimos, quédate con nosotros, Señor, que se acerca la noche. Quédate con nosotros para que podamos despertar mañana a ver un día más para amarte, conocerte y servirte, para ser ejemplo para estos niños. Y te pedimos, Señor, sobre estos niños que son candidatos a este sacramento de bautizo, Señor, para que los cuides, para que los formes, para que sean ellos también otros Cristos en este mundo. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos.